Lección 7. Mi pueblo. Mi ciudad. Página 62. Actividad 3. Pronunciación. A. Escucha estos nombres de ciudades españolas y escríbelos en la columna correspondiente. Zamora. Mallorca. Zaragoza. Córdoba. Cuenca. Salamanca. Barcelona. Cáceres. Alicante. Ceuta. Lanzarote. La Coruña. Murcia. Badajoz. Valencia.